hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bienvenidos a una nueva edición de Enredando las Mañanas, hoy martes 9 de noviembre, siendo las 10 y 12 minutos arrancamos este Enredando desde Radionauta, desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez, desde la ciudad de La Plata. Buenos días, Saba, ¿cómo va? Buenos días, ¿todo bien? Acá también saludamos a Camila Boes, que está del otro lado acá del éter. Les recordamos que estamos hasta las 12 horas, como siempre, y el Enredando lo pueden escuchar de lunes a viernes. Para eso pueden hacerlo por www.rnma.org.ar. Y como les decía recién, el programa sale de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Ayer estuvo saliendo desde La Bulla en San Luis. Hoy desde acá, desde La Plata, los miércoles desde Radio Semilla y DTL en AMBA, los jueves desde Radio La Roja en Córdoba y los viernes desde Radio Pueblo en Jujuy. Y ya parece medio repetitivo, dicen, pero siempre la misma perorata, pero nos parece muy importante y valioso remarcar el hecho de que este programa, Enredando las Mañanas, se construye de manera colaborativa, en red, colectivamente, por parte de distintos medios que hacemos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, no solo las radios, sino medios gráficos, medios audiovisuales, portales y demás que aportan a la construcción de este programa con distintas columnas, buscando material, haciendo producción. Así que, nada, parece que siempre decimos lo mismo, pero nos parece muy valioso remarcar que esto lo hacemos entre un montón de colectivos que estamos dando la batalla por otro tipo de comunicación y la damos de manera organizada. Así es. Y también nos organizamos y hoy vamos a tener un poco de todo en el programa. Nos acompaña la columna de economía de nuestro compañero Mariano Félix. Vamos a estar charlando un poco de qué pasa con esta economía antes de las elecciones que vienen dentro de poquito. Y también vamos a estar hablando de algo del capitalismo verde, que ya lo estuvimos un poco también charlando. Vamos a estar entrevistando en piso, creemos, a Salvador Ramírez, compañero de... Creo que le dije bien el apellido, no, espero no habérselo inventado. Yo no sé. Compañero de acá, de la ciudad de La Plata, del Frente de Darío Santillán Corriente Plurinacional, que nos va a estar hablando de lo que significó la semana pasada la aprobación del Código Represivo de Garro, un código que desde el 2018 se estuvo enfrentando en las calles, un espacio que se construyó no al código, un espacio amplio, bueno, de la construcción política de ese espacio, de la lucha que se dio y de los peligros que la movilización, la organización popular, la economía popular y quienes trabajan en la calle tienen ahora que este código está aprobado. Así es, la derecha avanzando en nuestra ciudad. También van a estar acompañándonos dos columnas o segmentos. En esta oportunidad, la de Radio Libre en Santa Teresita, una nueva edición, un nuevo capítulo, que lo vamos a estar escuchando sobre la mitad del programa, y otro es de Cultura, El Visceral, que habla sobre el encuentro de escritura en las cárceles, que sucedió hace más o menos 2 semanas, pero que está bueno remarcar ahí una entrevista. Esto es más o menos todo lo que vamos a tener en el programa del día de hoy. Capaz que alguna cosita más, capaz que alguna cosita menos, el tiempo es tirano. Así que vamos a ver qué nos entra en estas 2 horas que nos quedan, menos de 2 horas que nos quedan por delante. Vamos con unas breves para salir informadas a la calle. En Chile, la Cámara de Diputados aprobó el juicio político contra Sebastián Piñera. La Cámara de Diputados de Chile aprobó esta madrugada avanzar con el juicio político contra el presidente Sebastián Piñera por las supuestas irregularidades con la venta en Islas Vírgenes Británicas de un polémico proyecto minero, información que salió a la luz con los Pandora Papers. Tras una jornada maratónica de 24 horas y en medio de una campaña electoral suspendida por casos de COVID entre los candidatos, los diputados resolvieron por 78 votos a favor y 67 en contra que la acusación constitucional presentada el pasado 13 de octubre por la oposición pase al Senado, el órgano que se encargará de juzgar al mandatario. Ahora el Senado debe decidir si da luz verde o no al juicio político. La acusación se votará en la Cámara Alta apenas unos días antes de que Chile celebre el próximo 21 de noviembre las elecciones más trascendentales e inciertas de su historia reciente. La discusión arrancó ayer, lunes, a las 10:30 a.m. con la intervención del diputado del opositor Partido Socialista, Jaime Naranjo, quien preparó un discurso de 1.300 páginas que incluyó la acusación contra Piñera. Naranja leyó el extenso texto durante 15 horas, con la excepción de dos pausas de 15 minutos, con el propósito expreso de retrasar la votación y permitir que dos diputados de la oposición pudieran llegar, a participar en la sesión. Manifestaciones contra la extradición de Facundo Morales a Colombia. Integrantes de diversos organismos de derechos humanos, sociales, sindicales, políticas, organizaciones y personas en general expresan su preocupación ante la detención por parte de la Policía Federal de Facundo Morales, militante y comunicador popular. En este marco se convoca movilización urgente para este martes, para hoy día, a las 11 de la mañana, desde Avenida de Mayo y 9 de Julio a Plaza de Mayo. Se entregará en Casa Rosada una nota exigiendo que cese la detención de Facundo. En el comunicado manifiestan la preocupación ante la detención por parte de la Policía Federal en el día 7 de noviembre del 2001 de Facundo Morales, militante y comunicador popular. Según pudo saberse, la detención responde a un pedido realizado por la Interpol y tiene la internacionalidad de extraditarlo a Colombia. Organizaciones sociales en alerta ante la falta de comida en los comedores. En un comunicado titulado "No aceptamos un ajuste que recorta la comida a los comedores populares", desde la unidad piquetera expresaron: "Informamos a la población en general que, como ya ocurriera en meses anteriores, se está produciendo un desabastecimiento de la asistencia alimentaria a los comedores populares por parte del Gobierno Nacional. Es en los comedores de las organizaciones donde se alimentan millones de compañeros, especialmente niñas. En una Argentina arrasada por la desocupación, la pobreza y el hambre, el límite es claramente esta situación". En la misma línea agregan: "No podemos ni vamos a soportar que por cualquier excusa que sea, las personas que necesitan la comida de los comedores populares sufran las consecuencias de un ajuste que está golpeando a los que menos tienen. Es por eso que las más de 40 organizaciones que integramos la unidad piquetera nos declaramos en estado de alerta y advertimos que, de no resolverse esta situación a la brevedad, tomaremos fuertes medidas de fuerza en las próximas horas para exigir en las calles la comida que necesitan nuestros compañeros y compañeras". Finaliza el comunicado con las consignas: "Con la comida no, basta de ajustes y fuera el FMI". Inicia una semana de lucha por salud pública en el país con paro de 5 días en Neuquén. Hasta el viernes habrá actividades en repudio al archivo antidemocrático del proyecto de ley del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén. También habrá paros y movilizaciones en Río Negro, Tucumán, Buenos Aires y Santa Fe. En asamblea multitudinaria se definió un paro de actividades desde ayer lunes hasta este viernes en repudio absoluto al atropello que tuvieron por el archivo antidemocrático de su proyecto de ley. Las manifestaciones comenzaron ayer con una marcha e instalación de la CAMPE permanente en Casa de Gobierno en Tucumán. Sostuvieron que dicho proyecto era una herramienta para defender los derechos de los trabajadores profesionales de la salud pública y defender el full time como arma para combatir el pluriempleo, el que ha causado enfermedad y muerte entre los trabajadores de salud afectadas a la lucha contra la pandemia. La comunidad afroargentina busca recuperar las huellas borradas en la historia en vísperas de un nuevo Día Nacional de Les Afroargentines, el 8 de noviembre. Varios organismos del Estado idearon acciones para mitigar la enorme deuda que Argentina mantiene con este colectivo tras siglos de negación y racionismo. En el último censo de 2010, poco menos de 150.000 personas se reconocieron como afrodescendientes. El número dista mucho de las estimaciones que hacen las organizaciones que trabajan la temática y las del propio gobierno. Según sus cálculos, aquí viven alrededor de 2 millones de personas que compartirían este mismo origen. La cifra exigua del censo la atribuyen a la predominancia de cierta identidad nacional vinculada a la negación de lo negro en contraposición de lo europeizante, una tendencia de tiempos de la colonia que continúa hasta estos días. Pronunciamientos por la absolución de César Aracaki y Daniel Ruiz. El 8 de noviembre finalizó el juicio contra los militantes del Partido Obrero y el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado, acusados por su participación en la movilización contra la reforma previsional del 18 de diciembre de 2017. Según compartieron en el comunicado, nos pronunciamos por la absolución de Daniel Ruiz y César Aracaki, acusados por su participación en la movilización del 18 de diciembre del 2017 contra la pérdida de la reforma previsional votada ese día en el Congreso. Vemos con preocupación el pedido de prisión efectiva por parte del fiscal Juan García Elorrio en un juicio en el cual la querella del afectado se retiró por la inconsistencia de la acusación que solamente el representante del ministro público fiscal sostiene. El juicio entero contra Aracaki y Ruiz apunta a condicionar las futuras movilizaciones populares. Una condena representaría un retroceso para las libertades democráticas en el país y sería un enorme contraste con la impunidad de la que gozan los responsables de crímenes contra el pueblo. Thank you. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en Enredando las Mañanas, 10:30 ya de este martes 9 de noviembre. Y adelantábamos un poquito que la columna de nuestro economista favorito, Mariano Félix, se iba a tratar y iba a estar cruzada por algunas cuestiones preelectorales y por el capitalismo verde. Y así, con eso, le damos la bienvenida. Esperemos que hable de eso, si no, anunciamos cualquier cosa. Buenos días, Mariano, ¿cómo va? Y de repente no te oímos. A ver. ¿Vos nos escuchás? Sí, Mariano no se escucha, pero nosotros no estaríamos escuchándolo. Ahí estamos tocando algunos cables. A ver. Ahí. Creo que ahí. Ahí. Hola. Ahí sí. Ahí estamos. Ahí va. Perfecto. Bueno, les comentaba eso, que sí, que vamos a estar hablando de un poco de la economía previo a las elecciones, algunas cosas que me parecen relevantes, y me combinar esto con algo vinculado a lo del capitalismo verde. En principio, bueno, en una semana, menos de una semana, son las elecciones nacionales en Argentina de medio término, y es válido recordar, digamos, que, bueno, un punto importante es que el gobierno ha puesto mucho énfasis en estas últimas semanas en la idea de que la economía argentina se está recuperando y que esto empieza a tener algún tipo de impacto en el empleo en términos generales, en distintos sectores de actividad económica y en distintas ramas, digamos. Lo cual efectivamente es cierto, digamos, todavía igual tenemos información de los meses de agosto y septiembre, estamos ya en noviembre, o sea que es medio rezagada la información oficial, ¿no? Pero de todas maneras sí es cierto que el gobierno llega a la elección con una economía que está como, bueno, comparada con el año pasado, que estábamos muy, muy atrás, recuperando algunos de estos indicadores. También, como comentamos en otro momento, la economía crece rápidamente, cerca del 10% anual es la tasa de crecimiento, pero los niveles de empleo, si bien están creciendo, no crecen como el gobierno desearía, ¿no? Se crearon alrededor de 200.000 puestos de trabajo en el último año, y bueno, eso es muy, muy poco en relación a la pérdida acumulada del último año y a la pérdida acumulada de los últimos 4 años, que es muy importante. En paralelo con esto, el problema que también el gobierno enfrenta y que ahí sí no tiene nada bueno para presentar es el problema inflacionario, donde ya el mes pasado, el mes de septiembre, la inflación volvió a aumentar en términos anualizados, llegando al 3,5% en ese mes, la inflación. Y en el mes de octubre ya se empezaron a tomar algunas medidas, ¿no? Se acordarán, congelamiento de precios de la canasta básica, ahora se anunció un congelamiento de precios de medicamentos, y hay que ver eso, qué impacto está teniendo en la inflación de octubre, que se va a informar ese dato en un par de días, y bueno, para adelante, ¿qué va a ocurrir? Es probable que la inflación de octubre sea un poco más baja que la de septiembre, que fue muy alta, pero tampoco pues que una medida de esta naturaleza va, digamos, a resolver el problema de la aceleración inflacionaria, por lo menos en corto plazo. De manera tal que el gobierno llega a la elección con números mixturados, podríamos decir, algunos datos mejores y otros peores. Un dato que para el gobierno, yo intuyo, es preocupante, no tanto para la elección en sí, sino para más adelante, es el que habla de que la economía, si bien está creciendo, o sea, creciendo aceleradamente, los niveles de inversión, o sea, los gastos que las empresas hacen para ampliar la capacidad productiva, no están aumentando rápidamente, están más o menos en niveles parecidos a los de hace un año y medio, antes de la pandemia, pero muy por debajo de los años anteriores, ¿no? De 2019 y 2018 todavía, de manera tal que este crecimiento económico es más bien una recuperación antes que un crecimiento propiamente dicho, digamos. No es que la economía, el capitalismo argentino está en una senda, por ahora no parece, en una senda de crecimiento acelerado, que es lo que el gobierno cree que resolvería buena parte de los problemas de legitimidad que está presentando, ¿no? Y que se expresaron claramente en las PASO. Esto en términos generales, y agrego un dato más para contextualizar también. El gobierno creyó que, o por lo menos dijo que, para apuntalar el crecimiento económico y recuperar cierto apoyo electoral, iba a tomar medidas de redistribución de ingresos para poner platita, ¿no? Plata en los bolsillos de la población, de los sectores más pobres, más empobrecidos en términos generales. Y a un mes y pico de la PASO, y ya casi de nuevo, casi en la elección, la cantidad de dinero que efectivamente el gobierno colocó, digamos, en la calle, podríamos decir. Ahí te volvimos a perder. No, ha quedado frisado la imagen de Mariano. Ahí está restableciendo la conexión. Bueno, venía haciendo una pequeña introducción sobre algunas políticas, algunas medidas económicas que el Estado fue implementando o intentando implementar. Yo justo le quería, no es más que una pregunta, era también como hacer un intercambio de apreciaciones, porque hay una lógica de salir con una política. Fue, por ejemplo, el anuncio de el congelamiento de precios, que fue muy, muy charlado, fue muy publicitado por el Estado. Y hace unos días nomás, Alberto Fernández, en una entrevista, dijo que estaba preocupado por las grandes compañías alimentarias, porque aumentaban los precios y que había que ponerle límites. Y es tienen una forma de gobernar, pero pareciendo que no es su responsabilidad. Ahí lo volvemos a tener conectado a Mariano. ¿Nos escuchás? Ahora sí. Ahí va. Sí, yo sí lo escucho. Sí, se cortó. Sí. No, estaba comentando entonces que, en relación a estos datos, digamos, de la economía mixtos, digamos, ¿no? Donde la economía está recuperando el crecimiento, pero es más bien una recuperación nada más, digamos, no está claro que esto sea crecimiento a mediano plazo. Y por otro lado, siguiendo los problemas que estábamos mencionando en otras oportunidades respecto a la aceleración de la inflación y la caída en los ingresos reales de la población, el gobierno tomó nota después de la PASO y planteó, bueno, esta necesidad de redistribuir recursos a los sectores más empobrecidos, más necesitados de la población. Pero cuando uno ve, 45 días después de esa elección, la cantidad de dinero que se puso, digamos, en la calle, es de apenas en torno a los 100.000 millones de pesos. Que uno dice 100.000 millones de pesos, parece un montón de plata, pero en realidad esos valores, hay distintas estimaciones, ¿no?, que se han hecho en torno a cuánto es la cantidad total, esos valores representan solo entre 0,1 y 0,3% del Producto Bruto Interno, o sea, de los ingresos totales del conjunto de la población, solo ese porcentaje. Es un valor muy, muy pequeñito, que no tiene, por un lado, no tiene impacto sobre la economía en su conjunto, el impacto macroeconómico, como suele decirse, y a la vez, por la magnitud, tampoco tiene un impacto muy significativo en los ingresos y en los bolsillos de la población, en la capacidad de gasto, de consumo de la población más necesitada, que es la que recibiría directa o indirectamente estos recursos. De manera tal que, más allá del discurso del gobierno de que apoyó el voto popular, digámoslo así, y tomó acciones concretas para tratar de revertir, aunque sea parcialmente, el resultado electoral, en la práctica la cantidad de dinero que redistribuye es mínima y mantiene la política de ajuste fiscal, de recorte fiscal, que está en el trasfondo de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ahí, que me parece que es el tema del momento en relación a lo que se viene, ¿no?, a los próximos meses posteriores a las elecciones. De eso te quería hacer una pregunta, porque justo estaba ahí leyendo una entrevista de que salió anteayer de Alberto, que bueno, una de las cosas dice que hay que ponerle límites a las grandes compañías alimentarias, es decir, que lo de los precios congelados no estaría funcionando, o bueno, queda como una expresión de deseo esto de ponerles límites, y en un momento habla de que, bueno, hay que recuperar el salario le tiene que ganar a la inflación, más allá de que casi todas las paritarias fueron por debajo de la inflación, y plantea que hay que explicarle a la gente que si no se hacen las medidas que el gobierno está proponiendo, es entregarse al FMI. Hay como una idea que incluso los propios representantes del gobierno plantean como que no hay como un trato con el FMI cuando se viene pagando religiosamente la renegociación y digamos, no es que hay un estado de rebeldía frente al FMI de parte del gobierno. No, bueno, efectivamente, digamos, el gobierno está claramente, por un lado, pagando todos los vencimientos con el Fondo Monetario, todos los de este año los va a pagar, y el problema que tiene el gobierno del año que viene es que es la incapacidad física, digamos, financiera de hacer frente a lo que se le tiene que pagar en el marco del acuerdo firmado en 2018-2019. Y lo que el gobierno viene haciendo en realidad es eso, una política de recorte fiscal, de contención del gasto público en distintas partidas, un poco tratando de mostrar buena voluntad en la negociación con el fondo. O sea, buena voluntad quiere decirle al fondo, estamos haciendo lo que ustedes nos quieren que hagamos, pero lo hacemos nosotros, y así no aparece como que nos lo están imponiendo. Me parece que por ahí viene el planteo, y lo del gobierno es la típica de un gobierno que quiere vender como que lo que está haciendo son decisiones propias, digamos, del gobierno, que no tienen que ver con imposiciones del Fondo Monetario Internacional, y como que no hay, y plantear que también que no hay alternativa a esta estrategia de renegociación, digamos, que me parece que es el problema de fondo. El gobierno no se hace cargo de que esta estrategia de renegociación no está funcionando. Alberto Fernández en algún momento, acerca de las PASO, dijo el acuerdo con el fondo ya estaba cerrado. Después de las PASO quedó claro y queda cada vez más claro que ese acuerdo está más lejos que nunca. Y de acá a marzo, que son los primeros grandes vencimientos de 2022, el gobierno tiene que resolver de alguna manera, es decir, firmando algo con el fondo, algo que pueda cumplir desde el punto de vista fiscal, o digamos, simplemente sacar los pies del plato y decidir no pagar esa deuda por los distintos motivos que el propio gobierno alega, ¿no? Alega ilegalidades, alega ilegitimidades, pero en la práctica el gobierno asume que esa deuda hay que pagarla así como está, más temprano o más tarde. Me parece que por ahí va la parte de la discusión. Y en la discusión esta, y acá me meto, pego un salto, digamos, y me conecto con lo que el otro tema que quería conversar, aunque sea brevemente en esta oportunidad, esta idea del capitalismo verde. En estas semanas se viene realizando en Escocia una negociación global que se llama el COP26, un espacio, digamos, donde los actores que participan de los acuerdos para frenar el cambio climático, los actores son empresas, estados, organizaciones de la sociedad civil, entre otras. Ahí se está discutiendo, desde hace ya en estos días se está cerrando esa discusión, opciones, digamos, para enfrentar el cambio climático, y una de las cuestiones que el gobierno argentino ha planteado en esa discusión es la cuestión de empezar a pensar, la necesidad de pensar lo que otros ya han planteado, ¿no? Que es el canje de deuda por naturaleza, que le llaman, que es, en realidad, en la práctica es que, bueno, el gobierno argentino quisiera que se le reduzca la deuda, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, a cambio de que el propio gobierno, digamos, promueva, impulse inversiones en acciones, digamos, de corte verde. Y acá, bueno, y esto es un poco parte de la discusión que se está dando, donde se está, digamos, buscándole la vuelta, y el gobierno tiene clara esa línea, que es transformar esta idea de frenar el cambio climático y encarar acciones para frenarlo, transformarlo en una estrategia de desarrollo capitalista en Argentina que involucre la participación del país en el concierto global como proveedor de los insumos que la transición verde necesita en los países centrales. En ese sentido, es que está, por ejemplo, las inversiones que el gobierno promueve y realiza en en la extracción del litio, en las inversiones que el gobierno realiza y promueve en la extracción de petróleo en Vaca Muerta, y el recientemente anunciado posible proyecto de inversión, digo todo esto porque todavía no está 100% garantizado, en la producción, por ejemplo, del hidrógeno verde. Paradójicamente, estas tres líneas, digamos, entre otras, parecen ser contradictorias entre sí, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver el litio para hacer baterías con Vaca Muerta, que es gas y petróleo, con la producción de hidrógeno verde en la costa del sur argentino? Y en la práctica, en realidad, para el gobierno todo va en la misma línea, que es esto que señale, digamos, que Argentina sea un provea, digamos, estos insumos que los países centrales necesitan para hacerse verdes. Es decir, todas las acciones, todas las inversiones contaminantes que los países del centro quieren dejar de hacer lo más rápidamente posible, se trasladan cada vez más velozmente a los países periféricos, en este caso a la Argentina. Entonces la Argentina se va a convertir, según este proyecto, esta propuesta del gobierno, participa del negocio verde produciendo gas para los países centrales, participa del negocio verde produciendo litio para las baterías de los automóviles que se van a vender básicamente en los países centrales. Vamos a producir eventualmente hidrógeno para la transición energética que los países centrales quieren hacer. Y que ellos mismos no están dispuestos a, por un lado, a impulsar el desarrollo de esas mismas inversiones en sus territorios, en mayor o menor medida, y a la vez, en realidad lo que no ponen en discusión en toda esta conversación, no ponen en discusión el hecho de que son los países centrales, y en particular los sectores más acomodados, ¿no? El 1% más rico del mundo, el que genera la mayor cantidad de emisiones vinculadas al cambio climático. Son ese pequeño núcleo de grandes millones multimillonarios que habitan los países centrales, y es el modelo de desarrollo, la estrategia de desarrollo de estos países lo que está generando la destrucción del clima en la Tierra. Y lo que no ponen en discusión entonces es, bueno, ¿cómo van a hacer para reducir la cantidad de emisiones que ellos producen, ¿no? Me parece que, y nosotros acá en esta discusión entramos de una manera equivocada, me parece a mí, digamos, nos ponemos como lo que les resuelve el problema a ellos, a esos países, a esos multimillonarios, y nosotros nos comemos todos los costos que tienen que ver con la destrucción del ambiente, con la destrucción de nuestras comunidades, con la destrucción de los territorios. Digo, me parece que estamos entrando, la estrategia del gobierno es entrar en este capitalismo verde, en esa posición, y de nuevo también, ¿no?, tratando de ver cómo eso le sirve para compensar el volumen gigantesco de endeudamiento externo que la Argentina tiene y que va mucho más allá del acuerdo con el fondo, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares que la Argentina tiene que pagar en los próximos 15 años. Sí, y mucho se viene hablando, ¿no?, de la correlación de fuerzas del gobierno. Bueno, estas son medidas que hay que tomar, incluso es como una política de Estado en sus distintos niveles. No sé, Alberto diciendo, para pagar la deuda tenemos que hacer megaminería. Arcioni diciendo, si quieren que le pague los salarios, hay que meterse con la megaminería. Digamos, una cuestión de estamos endeudados, entonces tenemos que avanzar en estas cosas. Y a la vez, que tal vez no falta una mirada más crítica, sobre todo de quienes llevan adelante las políticas de Estado y quienes apoyan esas políticas de Estado, de no avanzar en medidas que sí podrían ir en estas direcciones, digo, no avanzar en la ley de acceso a la tierra, fomentando un acceso para los pequeños productores agroecológicos a su propia tierra, o, más evidente, la ley de humedales. Digo, son esas medidas que se podrían tomar que favorecerían un avance hacia una economía más verde, pero no del verde dólar que tiene el colorcito de este capitalismo verde, sino algo más amigable con el ambiente. En cambio, megafactorías porcinas con China, hidrógeno verde, esos son los proyectos que suenan con más posibilidad de que salgan. Sí, sí, el gobierno está convencido de que la estrategia que tienen que llevar adelante es, digamos, que la Argentina provea todo esto para generarnos, para que la Argentina tenga dólares, digamos, moneda internacional, para hacer frente al gasto. El pago de la deuda, por un lado, deuda que inevitablemente, por eso digo, en esta concepción tiene que ser renegociada porque aún Vaca Muerta y otros emprendimientos aún no tienen la capacidad de generar los dólares que la estrategia del gobierno necesita. Pero no solamente entonces, digamos, generar dólares para hacer frente al endeudamiento, sino generar dólares para hacer frente a una estructura productiva argentina, una estructura social que es ultra demandante de dólares. Demanda dólares la Argentina para cuando la economía crece, demanda dólares, las empresas transnacionales demandan dólares para productos importados que necesitan insumos para su actividad. Cuando la Argentina empieza a crecer, los sectores dominantes empiezan a gastar más dólares para viajar, para turismo internacional de alto vuelo. Cuando la economía empieza a crecer, las empresas transnacionales quieren transferir parte de sus ganancias a sus casas matrices o a otros lugares en el mundo, y esto lo hacen transformando las ganancias en pesos, en ganancias en moneda dura, y para eso necesitan los dólares. Entonces, como que hay todo un paquete que tiene que ver con una estrategia de desarrollo, una estructura social, digamos, donde un pequeño sector de las grandes empresas y, por lo tanto, un pequeño sector de la población vinculada a esas grandes empresas, son los que organizan la reproducción social en nuestro país. Y todo se hace, y el gobierno tiene clara esa estrategia, todo lo que hace, lo hace en función de garantizar que esa estrategia de desarrollo se pueda continuar reproduciendo en el tiempo. No hay ninguna discusión seria, un poco en la línea que vos lo planteabas antes, no hay ninguna discusión en relación a qué cosas hay que cambiar o en qué sentido hay que cambiar la estrategia de desarrollo para que, por un lado, dejar de destruir la naturaleza de la manera en que lo estamos haciendo, de última también contribuir a resolver el problema global, pero Argentina es un pequeño país en ese problema, y por otro lado, digamos, poder desarrollar una estrategia que nos permita construir una sociedad más vivible, digamos, ¿no? En todos los sentidos en los que podamos pensar esa idea de vivir mejor, de vivir bien, digamos, ¿no? Me parece que ahí es donde habría que poner también parte del énfasis, hay que ponerlo ahí. La cuestión de la deuda y la cuestión del extractivismo están articuladas con qué tipo de desarrollo queremos construir, qué tipo de estrategia necesita el pueblo argentino, ¿no? Para poder vivir mejor, digamos. La verdad que esta estrategia, que ya viene, digamos, de arrastre, ¿no? Obviamente el capitalismo en general, pero la estrategia del kirchnerismo, digamos, que ha gobernado la mayor parte de los últimos 20 años, y la compañía también de Cambiemos, digamos, ¿no? En el tiempo que gobernaron y en los gobiernos que tienen en distintos ámbitos, esta estrategia, digamos, que es la hegemónica, nos está llevando a una crisis brutal, digamos, ¿no? Estamos hablando de tasas de pobreza enormes, niveles salariales por el subsuelo, condiciones de vida en general muy malas. Entonces me parece que insistir con esa línea, como está haciendo el gobierno y como la oposición por derecha, llamémosla, digamos, si ahí hay una diferenciación derecha-izquierda, ¿no? Pero digo, la oposición de Cambiemos, ambos están en ese mismo proyecto general. Me parece que eso es lo que hay que poner en debate. Eso es lo que hay que conversar. Así es. Recordaba mientras hablabas, en la edición anterior, el martes pasado, charlábamos con Hernán del Observatorio Petrolero del Sur. Y bueno, uh-huh. Pensar desde esos lugares también, como vos decís, nos proponen un proyecto hegemónico, pero desde la militancia y desde distintas organizaciones estamos denunciando, como desde acá, desde el Enredando las Mañanas, para poder visibilizar el detrás de ese proyecto ahí de supuesto progreso o desarrollo. Te agradecemos. Decinos. Gracias. Sí. No, si querías agregar algo más, así que no hay problema. Bueno, nos encontramos entonces en 15 días. Gracias, Mariano. Un abrazo para ustedes. Nos vemos. Thank you. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Once y un minuto, seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y tenemos para compartirles otra columna de Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Radio Comunitaria Alternativa y Popular, que se suma a esta construcción colectiva que es el Enredando las Mañanas con estas columnas. Así es, como cada 15 días, esta se titula 20 años sin Darío, así que ahí está y las vamos a escuchar. Hola, buenos días. Un saludo para toda la gente del Enredando las Mañanas. Hoy desde Santa Teresita, en el Partido de la Costa, estoy entrevistando a Viviana. Ella es la compañera de Darío Jerez, un vecino del Partido de la Costa que desapareció hace exactamente 20 años, el día 25 de octubre. Se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de Darío y con motivo de la marcha y finalización de acto nos pusimos de acuerdo con Vivi para que pueda hacerle esta entrevista. ¿Cómo estás, Vivi? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Betty? Buenos días para toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos transitando estos largos 20 años de la desaparición de Darío. Muy dolorosos, con pocas respuestas de la justicia, ¿no es cierto? Contanos un poquito cómo va la causa. Bueno, la verdad que la causa fue manejada, digamos, tenía dos líneas. Una que es la causa principal, que es la desaparición y muerte de Darío, que esa causa todavía sigue abierta. Y la otra era por falso testimonio y encubrimiento, en la cual estaban imputados personas que pertenecían al gobierno municipal de aquella época y a una importante empresa del Partido de la Costa. Ellos eran Jorge Grande, que era secretario de gobierno, Daniel López, que era concejal o algún cargo, ocupaba en la municipalidad, y Cristian Ibarra, que era delegado de Mar de Ajó. Y dentro de los empresarios era la empresa Comprar, SRL, que era una financiera, y ahí estaban Carlos Subirol y Alejandro Muñoz. Esas personas nunca fueron a declarar ni a aportar ninguna ayuda, y durante unos cuantos años la investigación se llevó a cabo, ellos eran los únicos imputados y pudimos ir a juicio en el año 2013. 24 minutos pasan de las 10, seguimos allí, enredando las mañanas el programa juicio, de la Red Nacional de Medios Alternativos, de juicio, y llega el momento de darle la bienvenida a Cecilia y a Daniela, bueno, para la columna de Dolores, Ondas Laburantes que, en el Éter. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Quedaban absueltos porque no había podido probarse de la, red, la desaparición de Darío porque no había acuerdo. De las 10 seguimos. Entonces nosotros apelamos, la casación nos da la razón y nos dice que el tribunal había valorado mal la prueba y que debía hacerse nuevamente el juicio. Estas personas apelan, por supuesto, a una instancia superior. La instancia superior, que es la Suprema Corte, nos dice que nosotros teníamos razón, que debe hacerse nuevamente el juicio, pero en el transcurso de todo ese tiempo, ellos interponiendo escritos, como decimos nosotros tampoco, comúnmente, poniendo palos en la rueda, hicieron que el tiempo transcurriera, además, y esa causa que pasa se despido, cerró, ¿no? Es decir, prescribió por el paso del tiempo. Pero, no porque sean inocentes. Bastante. ¿Y ahora en qué situación se encuentran? ¿Tienen alguna posibilidad de votar? Y si no, como nosotros decías, apelamos a nos que van a tener sí, que alguna cosa se pueda hacer. ¿Por qué? Porque la causa principal, como te decía, sigue abierta. Pero el inconveniente es que pasados 20 años, muchos de los testigos ya han fallecido. Y además, Daniela, la línea principal de investigación eran estas personas a las cuales no puede volvérselas a juzgar. Ah, no se los puede volver a juzgar. Exactamente. Porque en ese día del juicio, que yo me acuerdo que lo presenciamos, Radio Libre estuvo cubriendo el juicio en Dolores. Recuerdo que había un hombre pelado. ¿Quién era ese? Era el chofer de alguien, también como imputado, un hombre que tenía... Así, una cara así como de malo. Sí. Bien, esa persona era Alzugaray, de apellido. Él estaba preso en ese momento del juicio, pero no por la causa de Darío, sino por violencia de género y porque había le había incendiado la casa a una de sus parejas con la chica dentro de la casa. Realmente una persona de temer, de temer. Pero esta persona, o casualidad, que muere en la cárcel. Y murió en la cárcel, sí, no sabemos en qué circunstancias. Y viste cuando mandan las notificaciones de que tal cosa, tal juicio tiene. Claro, al señor no lo encontraban. Y por supuesto, no lo iban a encontrar si el señor había fallecido. Y eso te quiero decir que es tiempo que transcurre. Pero él tuvo algo que ver en lo de Darío, hizo una declaración. Eso es, lo que consta en la causa es que él. A pedido de Jorge Grande, porque él era, digamos, la mano, no sé cómo se le dice a ellos, como, como el que hacía el trabajo sucio, claro, ¿no? Claro, así, como el que hacía ese trabajo para Jorge Grande. De hecho, en declaraciones de testigo hay que Jorge Grande le decía, así como su sobrenombre era Papa Verde, le decía, porque ni para ñoqui servís. Qué bajeza, ¿no? Sí, sí. Contame de tus hijos hoy, cómo ven la causa, cómo siguen adelante. Bueno, mis hijos, si bien cuando Darío desaparece eran chicos, entre 11 y 17 años, todos estudiaron y de hecho el mayor, como segunda carrera, estudió abogacía, todo por esta cuestión que nosotros vivimos día a día de qué cosa podemos hacer para continuar con esto y para esclarecerlo. Siempre nosotros decimos que queremos saber qué fue lo que pasó, por qué desaparecieron a Darío, dónde está y quiénes son los culpables. Nosotros no buscamos venganza, pero sí que paguen los que han hecho este acto tremendo que para nosotros nos modificó la vida. Y modificó la vida del Partido de la Costa, ¿no? Porque fue nuestro desaparecido en circunstancias totalmente absurdas, en un pueblo... En plena democracia, un vecino que era un trabajador, no teníamos sospechas de que estuviera en nada... En nada, en absoluto, una persona sana, una persona noble, realmente Darío una persona de campo, de hecho... La gente lo recuerda con el mejor de los recuerdos y es por eso que, bueno, en este acto, como vos decías, fue multitudinario porque la gente se sigue acordando de él y sigue pensando que es una injusticia tremenda que a 20 años no se sepa. Sí, es una injusticia tremenda y qué suerte, ¿no es cierto? La satisfacción que nos dio el acto es de ver que tenemos viva la memoria, que no han podido con el correr del tiempo aplacar ese deseo de conocer cuál fue la verdad, de que se haga justicia por Darío. Exacto, nosotros a veces nos ponemos a pensar y decimos, gracias tal vez a nuestro tesón y a nuestra perseverancia y al querer saber, es como que esto... paró, porque no sabemos si Darío iba a ser el único en ese momento. Claro, porque la impunidad que ellos manejan es total. Sí. Entonces, bueno, uno desde lo que cada uno pueda hacer, desde lo pequeñito, desde cada paso, bueno, para hacer que esto no vuelva a pasar a nadie en el Partido de la Costa ni en ningún lugar. Decimos nosotros en el Partido de la Costa porque aquí nos conocemos, sabemos... pero bueno, esto realmente han tenido una logística, porque si no, no puede ser. A veces, no me acuerdo en qué, una vez una nota que me hicieron decía como que a Darío se lo tragó la tierra. No, claro que no. No, la tierra no se traga a nadie y a Darío tampoco. Acá hay gente realmente con poder, con poder económico, con contactos, que ha hecho que esto se dilate en el tiempo, tal vez pensando que nosotros íbamos a bajar los brazos. No, pero además con que no solo la impunidad, sino el apoyo que han tenido de algún lado para que nadie más viera a Darío, ni siquiera verlo pasar. Se sabe en qué esquina estuvo atendiendo a un supermercado donde él trabajaba y nunca más nadie lo vio. Para eso tenés que tener bastante estructura. Es lo que nosotros decimos. No puede ser. Bajo ningún punto de vista puede ser, porque a tantos años alguien tendría que haber visto algo o decir algo, y sin embargo no, toda la línea de investigación iba para estas personas, y el Tribunal de Dolores, al decir que estaban absueltos, cortó todo eso. Claro, toda posibilidad. Exactamente. Es una justicia que muy justa no es, me parece. No, la verdad que a veces uno quiere creer en la justicia, y yo a veces digo, siempre toda la vida hablamos con los chicos de que nosotros íbamos a seguir en esta lucha, siempre haciendo las cosas que pudiéramos mantener en el tiempo. Nada de ni de scratches ni de nada de eso, pero sí yendo constantemente tratando de buscar y de saber qué fue lo que pasó, por qué, porque nadie se vamos lo explica llegando acá. Y quiénes son los responsables. ¿Y qué te parece el hecho de que uno de los imputados ahora tiene un hijo que está en la carrera política, se está presentando, ¿no es cierto?, en las próximas elecciones del domingo? Bueno, nosotros con los chicos hablamos y uno de mis hijos decía que bueno, que ya el poder económico lo tienen, no le regalemos el poder político. En realidad, eso es lo que uno dice en una expresión de deseo y una alerta, pero de ahí en más no sabemos porque la gente, bueno, vota lo que quiere, pero tampoco el chico, el responsable es su padre, en realidad el que debiera hablar sería el padre, pero bueno, esto es así y las posibilidades evidentemente están abiertas para todos. Lo que nosotros decimos es eso, porque nosotros no nos podemos quedar con que sabemos y no se los decimos. Se los decimos. Claro. De ahí en más, cada uno es responsable. Nosotros ya te digo, lo único que queremos es saber por qué, porque es injusto. Y esto... que yo te comentaba anteriormente, que la causa de Darío ya trascendió a la familia Jerez. La causa de Darío es del pueblo, es de los jóvenes. Vos viste la cantidad de jóvenes que había en la marcha, chicos que ni siquiera habían nacido cuando Darío estaba desaparecido. Hoy el tema de Darío es una temática que se trabaja en las escuelas secundarias. Y los chicos tienen un compromiso que emociona. Realmente un compromiso que emociona. Sí. Todo el tema de la memoria, por suerte, en el Partido de la Costa, sí, en las escuelas de enseñanza secundaria y terciarios, está teniendo mucho hincapié también de nuestros desaparecidos, de nuestras exacto, madres que aparecieron acá en las costas. Exacto, de los cuerpos que aparecieron. Exacto, eso está, bueno, por lo menos mantenemos viva la memoria. Y algo que quería comentar, que fue también un... digamos, un apoyo increíble y un espaldarazo para nosotros, fue que el día 25 de octubre, en horario de la mañana, cuando se estaban cumpliendo los 20 años de la desaparición de Darío, la Comisión Provincial por la Memoria hizo la presentación de nuestro caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ah, que es muy importante porque es nuestro desaparecido, que no había tenido tanta trascendencia a nivel nacional. Acá los grupos de poder económicos se encargaron muy bien de tapar, ¿no es cierto?, y que no trascendiera. Así que está muy, muy importante. Sí, yo también me enteré ese día, por claro, suerte que... Eso para nosotros, bueno, es como que te da pila, te da impulso para seguir y para, bueno, para saber la verdad. Bueno, Vivi, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Al contrario, gracias. Nos volveremos a encontrar, ¿eh? Cuando quieras, un gusto. La belleza es lo meloso país, pero algunos no querían vivir en la claridad. Se llevaron la estrellita en noches de impunidad. Vayan a donde vayan, los vamos a ir a buscar con los hijos en la calle. Si no hay justicia y escrache, con los hijos en la calle. Si no hay justicia y escrache, oh. Por estos años de lucha, de ejemplo, de justicia, de dignidad, con las madres, las abuelas, gracias, che. Si no hay justicia, si no hay justicia, si no hay justicia, si no hay justicia, si no hay justicia, ¿qué hay? Hay escrache. A las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recién escuchábamos la columna de Radio Libre de Santa Teresita, Y como les comentamos al principio del programa, nos visita en el estudio Salvador para hablar sobre lo que significó la aprobación la semana pasada de este nuevo código, según el municipio, código de convivencia, según entendemos, código represivo. Pero bueno, no solo qué significó esto, sino recuperar un poco la historia de lo que fue, lo que es el espacio No al Código, un espacio que viene enfrentando esta política represiva desde el 2018, si no me falla la memoria. Buenos días, Salva, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, para comenzar es un poquito de historia. En 2018 se quiso presentar por primera vez esta modificación al código contravencional que rige en el municipio y se armó este espacio No al Código. Así es, el espacio No al Código surge, como decías, de uno de los primeros intentos de presentar el nuevo código que nosotros llamamos código represivo. En manos de Cambiemos y de la mano del intendente Garro. En ese momento el código tenía como dos penas, digamos, que luego una se modificó, eran las multas y luego la pena de arresto. Obviamente era un escándalo, más allá de que hoy sigue siendo anticonstitucional el código que se aprobó la semana pasada. En ese momento fue claramente un escándalo plantear penas de arresto para las situaciones que el código plantea, que tienen que ver con el cotidiano de una ciudad y que claramente es una ciudad la que se plantea como un proyecto ligado directamente a los intereses inmobiliarios, a un sector de la población y en contraposición la exclusión de los otros sectores que somos los que estamos directamente otra vez vulnerados como hemos denunciado todas las veces que salimos a la calle, sectores de luchadores sociales, de gente que labura en la calle, la venta ambulante, manteras, cumpas migrantes, senegaleses, las personas que ejercen el trabajo sexual en la calle, las cuestiones ligadas a la cultura y más la cultura callejera. Bueno, nada, todos esos sectores hemos sido señalados históricamente y bueno, con el código represivo de Garro se instalaron durante todo este tiempo claramente las disputas desde los medios y demás y el miércoles pasado se hizo efectivo con la votación en el Consejo. Sí, una votación que Juntos tenía ya una mayoría, pero que en cierta forma tuvo como internamente en el ámbito del Consejo una cierta aprobación, más allá de que sí. Votan en contra el proyecto, claro, el proyecto pasa por todas las comisiones, de hecho hizo todo el camino que suele hacer un proyecto hasta que se vota. Cambiemos tenía la mayoría, se sumaba Crespo del GEN, que hoy también es candidato a diputado para una lista del oficialismo, entonces no hacía falta como la negociación, pero en las comisiones, que están compuestas por todos los bloques, ahí claramente ha sucedido que las modificaciones han pasado y que se ha ido aprobando. Es claramente en connivencia con el bloque opositor del Frente de Todos. De hecho, ese mismo día, este chico Cristian Bander, que es concejal del Frente de Todos, tira un comentario muy desafortunado en relación a la zona roja y muy personal, porque si vos planteás las cuestiones desde un lugar político, se pueden llegar a entender, pero este tipo planteaba que sus amigos iban a poder vivir tranquilos en el barrio del Mondongo cuando se reubicara la zona roja. Bueno, esto es un grandísimo problema, porque más allá de que el código por ahí en relación al trabajo sexual se modificó y quitó la prohibición total, plantea una reubicación de la zona. Es decir, que todas las personas que pareciera que estuvieran trabajando para un ojo arbitrario de la policía y que no estuvieran dentro de la zona roja podrían ser Multades, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, en connivencia se votó el código y ahí es a donde llegamos con los acuerdos, ¿no? Y en el contexto nacional a nivel nacional y provincial de los avances represivos, ¿no? Los nombramientos de Mansur, bueno, las represiones al pueblo mapuche, y bueno, la orientación hacia la derecha desde que tiene el gobierno en este momento y que viene desde hace varios años, ¿no? Sí, nombrabas lo de la reubicación, como plantean, la relocalización de la zona roja para sacarla de el barrio El Mondongo, donde históricamente es el espacio de trabajo de distintas trabajadoras sexuales. Fue, como para también terminar de darle una idea de cómo estaba maniado este proyecto, estuvo en la sesión, no participando, pero incluso le permitieron hablar en un momento, Daniel Domínguez, que es un referente de la autodenominada Asamblea Vecinal del barrio El Mondongo, que viene ya con una cruzada en contra de las compañeras trabajadoras sexuales, en contra de las compañeras trans. Incluso encabezó una campaña para impedir el gran carnaval travesti que se realizó este año. ¿Cómo es? Esa también pensando en tu participación en Venganza Afectiva, colectivo que nuclea a distintas compañeras trans, ¿cómo se vive esa persecución que se termina de legalizar en un punto? Tal cual, se oficializa, viene con una legitimación social desde hace mucho tiempo, pero se oficializa con el código la persecución transodiante que sufren nuestras compañeras y compañeros dentro de la zona roja y en la calle en general. En la situación de disputa en el barrio El Mondongo la planteó una asamblea, que es un poco una asamblea muy pequeña, digamos que es un poco fantasma, con personas como este tipo Daniel Domínguez como referente, que y actuales policías y ex militares. Es una asamblea que es de un número muy chico y que ha ejercido y que hostigamientos y persecución a las personas que están ahí en la zona laburando. Aparte de las actividades que podamos llegar a hacer, como el carnaval travesti de este año, como otras charlas, nosotros eventualmente nos juntamos en la Plaza La Moma, en 1 y 66, que es como el corazón de la zona roja, y es una plaza histórica para la comunidad. Y nada, los gritos de salgan de acá, cosas que se viven cotidianamente, y más en la noche en convivencia con los grupos estos que son como parapoliciales, más la policía. El cotidiano es muy complejo y se vive con mucha preocupación en este momento, ¿no? Como las compañeras hace unos días contaban que se les acercó la policía y que, como siempre igualmente, pero se les acercan y les dicen, bueno, estos días no van a poder seguir más acá, se van a tener que ir. Entonces, bueno, ¿cuáles son las formas y los métodos para poder seguir habitando ese espacio desde diferentes lugares, desde poder trabajar hasta que podamos volver a hacer una actividad cultural como el carnaval u otra cualquiera sea? Es una complejidad, ¿no? Porque está como legitimado, ¿no? Recordemos lo que ha planteado el diario El Día en relación a las personas que trabajan en la calle, las personas trans travestis, son muy señaladas. Sí, como siempre buscando ahí construir la idea de que, bueno, también fue una política de Sergio Berni, ¿no? De las bandas narcotrans, de esa, recuerdo un video que salió como medio cuando Berni sacaba, parecían videos de campaña, el desmantelamiento de una banda narcotrans, y nada, se veía que entraba en una casilla donde había tres compañeras, tenían un poco de porro, pero toda esa política de criminalizar y de siempre asociar, ¿no?, el trabajo sexual con el narcomenudeo, con la criminalidad. Nada, es lo mismo que pasa en distintos cuestiones que abarca este código, tal vez es muy claro en la cuestión del trabajo sexual, pero también la persecución de todo el trabajo informal, sí, de todo, claro, el trabajo de la economía popular. Exactamente, planteamos también que es la cuestión en relación a la economía popular y la también la autogestión, ¿no? Sí, inclusive estaba leyendo todas las cuestiones que clausuran, ni siquiera tienen que ver con la nocturnidad. Son actividades que se realizan durante todo el día y hasta hay, las multas son carísimas. E inclusive hasta no se puede vender una rifa escolar, por ejemplo. Claro. O sea, estamos hablando de algo muy básico y muy cotidiano. Y también aprovecho porque después de aprobarse el código, Garro hizo unas publicaciones en todas sus redes. Dice, hoy se aprobó el nuevo código de convivencia, un paso más que nos acerca a la ciudad que queremos vivir, donde se valore y se respete al otro de igual a igual, donde los vecinos, hasta los animales y en el medio ambiente. Este código nos marca el camino de la forma en la que queremos vivir y disfrutar la ciudad. Bueno, estamos difiriendo un poco. Tal cual. De hecho, mientras nosotros estábamos con la movilización frente al municipio, postea un tuit cambiando una luminaria con nosotros de fondo, ¿no? Porque sí, la foto es desde la calle frente a la iglesia. Nos vemos nosotros de fondo y dice, nosotros seguimos laburando, dice Garro. Claro, nosotros también quisiéramos poder seguir laburando, solo que las personas, las manteras, pierden su mercadería, aparte de que tengan que pagar multas, senegaleses es lo mismo, etcétera, por vender en la vía pública con el código que plantea. Las cosas ridículas, como lo de la, sí, rifa, como de no poder ofrecer en las esquinas un paquete de tutucas en un auto, porque está operado que la venta ofrecer artículos dentro de a los autos, o lavar autos, penas que van de los ciento y pico de mil para arriba, no sé, quemar una goma, en esto de lo medioambiental, 700.000 pesos de multa. Es como una locura. ¿Cómo le vas a cobrar a alguien que tal vez no tenga esa guita en un año? Es real, tal vez no la tenga en un año. Sí, también a todos los artistas que están ahí laburando, artistas callejeros que están ahí parados en los semáforos, que dicen que, bueno, no, también multas como de 500.000 hasta 1.000.000 de pesos por estar haciendo su trabajo, porque dicen que interrumpe a la gente que sí va a trabajar. Claro, lo que decía Cayón, que es la... ay, se me fue el nombre. Bueno, que es... Romina, puede ser, Romina Cayón. Pero lo que me importa es la presidenta. Esta es la presidenta del bloque oficialista. Dice, bueno, la libertad de une no tiene por qué entorpecer la de otro, ¿no? Refiriéndose a la protesta social. Sí. Esto es como un derecho constitucional, el tema del derecho a la protesta, poder decir que no en las calles a tales cuestiones como reivindicaciones, como luchas autoconvocadas o más organizadas, como sea, es un derecho constitucional. Es gravísimo lo que plantea el código, es gravísimo para muchos actores históricamente marginados y más, pensando en un año y pico de cuarentena, donde se redujo muchísimo la posibilidad de laburar, los ingresos, y también como un poco los sectores a los que no se les permite poder moverse un poco de donde están. Digo, no es que hay posibilidades de resolver una feria, no, porque el predio que les ofrecen es en un lugar que es casi inaccesible y pagando precios, o sea, las soluciones son irreales. Por ejemplo, en relación a la reubicación de la zona roja, volviendo otra vez al tema, que tiene muchos años, y pensemos que viene de ALAC aparte también, ¿no? Porque no es el primer gobierno que ha querido como limpiar las zonas. Y plantea una reubicación que todavía no se sabría dónde es y que, bueno, es un lugar también que se plantea como una zona liberada para que suceda cualquier cosa. Digo, si nosotros como ciudad tenemos el índice más alto de transtravesticidios, pensemos en lo que puede suceder cuando, porque no estás dentro de una zona y puede interpretar a alguien de la policía que vos estás trabajando, te pueden multar, y dentro de ese espacio que nadie confía en la policía, eso está clarísimo, no ofrece ninguna garantía. Digo, sí, baños químicos, bla, bla, bla, pero el resto de las cuestiones no son, sí, ridículas. Y además eso, como decías, con un alto índice de travesticidio, en lo que hoy es la zona roja, el barrio Mondongo, que no es un lugar alejado al centro de la ciudad, con años de apropiación de ese espacio, con redes que se han ido construyendo, llevarlo a otro espacio, alejarlo de la circulación, primero que complica obviamente el trabajo, ¿no? Porque lo mismo pensando en les manteres, que la idea de llevarlos a una feria muy lejos del centro. Quienes viven del trabajo en la calle necesitan la circulación, si no, no hay venta. Además, la desprotección que puede significar para las trabajadoras sexuales, para las personas trans, estar alejadas del centro con los niveles de violencia y la convivencia policial que tiene esa violencia. También pensaba un poco, el código es, uno va leyendo y se indigna, ¿no? Hasta un garabato en una pared puede ser multado, poner un pasacalle de felicitaciones Saba, por ejemplo, claro. Sí, sin permiso. Saba, te recibiste por fin, algo así, chao. Chao, puede ser multado. Olvídate, no vas a tener la foto. Pero hay algo que va a ser multado, como decía Salva, la protesta social, pero no se puede. Es ilógico pensar que porque exista, esté aprobado este código, en la ciudad de La Plata, acá 6 meses, cuando se haga efectivo, los movimientos sociales, los trabajadores, vayan a pedirle permiso al municipio. No sé, pienso en cooperativistas municipales que están reclamando porque no salen los contratos, porque no hay aumento. Van a pedirle un permiso al municipio para poder protestarles al municipio en sí. Nada, me parece que termina siendo una forma de legalizar, justificar, oficializar la represión. Uh-huh. Digamos, porque es ilógico pensar que, bueno, vamos a pedirle al municipio el permiso para poder ir a protestarle al municipio. Pero aparte en la urgencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, nosotros muchas veces nos hemos tenido que movilizar por urgencia, por una represión, por un asesinato, lo que pasó con la compañera Soraya este año, ¿no? Que la mataron y se autoconvocó una movilización. O sea, en ese sentido es ridículo, porque, digo, planteando la posibilidad que hemos creado de luchar por nuestros derechos, por reivindicaciones, por las injusticias, es una posibilidad que nosotros hemos creado. O sea, en este punto, si como pensándolo estrictamente, si nosotros dejáramos de plantear eso, ¿cuál es la posibilidad de la libertad? Digo, porque si nosotros estamos luchando por cuestiones es porque realmente no tienen respuesta y pensamos en que hay otras formas de habitar y de vivir y de otros mundos posibles, podríamos decir. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de imaginar un espacio público diferente? ¿Cuáles son las posibilidades de imaginar una sociedad diferente? ¿Cuáles son las posibilidades de tener contacto con otros? Digo, después de 2 años de cuarentena hemos aprendido a vincularnos con dispositivos y demás, pero el espacio público es fundamental y en este código se ve que la limpieza, el barrido es de un sector. Me acuerdo que hay un capítulo de Los Simpsons en el que a los parias como que los transforman en una casilla de correo, no sé, una cosa así, como medio desaparecer a un sector de la ciudad que es el históricamente vulnerado. Y somos un montón, digo, en la diversidad que hay ahí adentro del sector, los sectores marginados. Sí, el punitivismo no es nuevo, digamos, el tema es que se convierta en una normativa. Recordaba que hace unos años hubo un intento también de un código de faltas en Córdoba, en Ciudad de Córdoba, que iba también por ahí, no pudieron, obviamente, porque salió, digamos, todas las organizaciones populares ahí a manifestarse, y si bien estuvo implementado un tiempo, bueno, nada, sería igual. Sí, ahora se está empezando la discusión en Rosario también de un código de faltas contravencional, y es un poco también, hay otra coyuntura, como comentaba Salva, ¿no? De el avance de la derecha, no nada más en términos electorales, sino de el avance del proyecto de derecha de Estado. Salva nombraba a Mansur, pero Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, siendo responsable de la masacre de Avellaneda, Bernie al mando de las fuerzas de la policía bonaerense, un Estado que a nivel provincial no hace nada por buscar a Tehuel, que en días se cumplen 7 meses de su desaparición, un Estado nacional que dice no querer reprimir, pero manda a la gendarmería a reprimir al pueblo mapuche en el sur. Digamos, hay una avanzada de derecha, entonces también estos códigos empiezan a ser algo más tentador, porque también es una sociedad que se va poniendo más a la derecha y más en contra del otro, más en contra de quien es distinto a la idea de ciudadano bien. Sí, y esto en el contexto electoral también. Digo, garpa banda. Pensando, claro. Para ir cerrando, porque más allá de que el código se aprobó, el espacio no al código no se disuelve, ¿cómo se piensa seguir enfrentando y seguir organizándose? Porque ahora también es otra lucha, ¿no? Una vez aprobado el código, bueno, ¿cómo nos sostenemos? Sí, tal cual. Hoy a las 5 nos reunimos. No sé si decir dónde, supongo que sí. Sí, en Plaza San Martín nos juntamos, que es de donde nos venimos juntando, también pensando en habitar el espacio público. De hecho, muchas de las reuniones que se hacen abiertas en coordinación se están haciendo en el espacio público, como la de la Marcha de la Disidencia, que está planeada para diciembre, bueno, la de No al Código y alguna otra que se me está escapando. Bueno, a las 5 de la tarde nos juntamos, vamos a hacer un balance de la movilización que hicimos el miércoles, que si bien fue una movilización masiva, hubo como dos puntos de salida de la movilización, ¿sí? Quedamos, concentramos en el municipio mientras se está reuniendo el consejo. Eso habla de posiciones diferentes frente a lo que el espacio No al Código plantea, de que hay un contexto a nivel nacional, provincial y municipal, de giro o de orientación hacia la derecha, que, como venimos diciendo, no es nuevo. Y bueno, nos pudimos reunir, sí, con algunas diferencias. Hay un piso de debate y hay también un techo, claramente, y más, como decíamos, en este contexto electoral en el que muchos sectores no quieren... extralimitarse con las manifestaciones públicas. Bueno, y lo que planteamos hasta ahora, que hemos hablado por arriba, un poco en el grupo también, intercambiado, y mediante las notas que, bueno, por suerte han salido muchas, y por suerte muchos medios que las cubren, es que es como pelear para que no se implemente. Básicamente eso, pelear para que no se implemente, sumar y poder tener una coordinación y un diálogo con legal, con colectivos de abogados y por ejemplo, instituciones como la Comisión por la Memoria, por los artículos que planteamos que son inconstitucionales, particularmente. Bueno, eso en principio. Salva, te agradecemos el tiempo. Bien, como decías, el jueves es 11, sí, el jueves, 8 meses de la desaparición de Tehuel, seguimos exigiendo que aparezca con vida. Nos reunimos en la fiscalía a las 14 horas. Esa es otra de las coordinaciones que también viene juntándose en la calle por toda esta cuestión. Bueno, Ahí va, ahora sí, 8 meses era, no 7, como había dicho. Te agradecemos mucho la participación, el venir con esto, y seguiremos viendo cómo continúa la lucha contra el código represivo de Garro. Tú me has echado en el abandono. ¿Yo? Aunque ya tú mismo has muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con gusto en con, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones. Y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Partida y lloro, no, que el llanto mío tiene lágrimas negras, negritas, tiene lágrimas negritas como mi vida. Me cueste la vida. y otra cosa más. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste la vida. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Llegamos al cierre, último bloque de este Enredando las Mañanas de día martes desde Radionauta, desde la ciudad de La Plata, y nos vamos a despedir escuchando el segmento visceral que está realizado por mi compañera Saba Schulman. ¿De qué así va? Así es, hace 3 semanas se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel, la 8ª edición, y estuvieron un montón de artistas, de escritores ahí haciendo talleres, conferencias, charlas. En este caso vamos a hablar con Wacky PBC, que estaba presentando una autobiografía que se llama Autobiografía de un profesor, La vida de un gusano. Es su 4º libro y habla de eso, del contexto de encierro, de escribir ahí. Estuvieron presentes también otros compañeros como Nico Cuello, hablando de políticas antipunitivas y otras formas de justicia. Esta es una entrevista a Wacky igual, y bueno, ahí nos va a hablar eso de qué significa ser un pensador villero contemporáneo. Entonces les dejamos con el segmento visceral. Nosotros nos encontramos el martes que viene. Recuerden, el Enredando las Mañanas de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gastón Brosio. Wacky, mi nombre es artístico. Soy de pensador villero contemporáneo. Escritor, pintor, rapero también, humildemente. Y voy a contestar la pregunta sobre por qué y qué significa ser un pensador villero hoy, ¿no? Y qué dimensiones entran en juego. Bueno, cuando se pensó el significado del mismo de pensador villero contemporáneo, era para darle una resignificación. En esos tiempos estábamos haciendo literatura norteamericana y veíamos cómo encontramos el trabajo sobre los indios, sobre los latinos y sobre los negros, sobre la esclavitud y los escritos así, digamos, marginales, ¿no? Que no están en lo canónico. Y en lo mismo relatan de que los negros en un tiempo, digamos, adoptaban, digamos, el término negro que le decían los blancos, como una resignificación, digamos. Antes lo decían de una manera peyorativa y los negros, o sea, los afroamericanos, agarraron, digamos, esa significación para sentirse orgulloso de la misma terminología, del mismo término. Entonces lo mismo nos hicimos nosotros. Ser villero, digamos, es una cuestión peyorativa, una cuestión marginal, una cuestión aislativa dentro de la sociedad, y nosotros lo agarramos como un término apropiado, lleno de valores de los que se encuentran en las villas, digamos. Valores como la familia, valores como la lealtad entre amigos, valores como no mandar en calle, un montón de valores que se encuentran en las calles y en los barrios marginales, lo mismo, ¿no? Para mí la escritura pasó a ser un tema, digamos, delicado, no delicado, sino de inteligencia, digamos. Yo al crecer, lastimosamente o lamentablemente, al crecer de una manera delictiva, donde uno tiene que hacer una inteligencia sobre un delito, reunir información, ir a ver el laburo y todas esas cosas, para después concretar el mismo, a mi mente fue criada así, digamos, mi mente fue criada bajo ese formato, ¿no? Primero una inteligencia, después para acoso, después bajo planificación, ¿no? Bueno, la misma tiene que ver con el modelo de escritura, con mi aporte dentro de la escritura. Yo primero tuve, antes de ponerme a escribir, tuve que fui leyendo un montón de libros de manera didáctica, digamos humildemente también, ¿no? Ya que trabajaba en la biblioteca de Marcos Paz, en el módulo 2, y fue ahí en la misma, en el módulo 1 y módulo 2, y fue ahí en la misma donde yo empecé a adquirir conocimiento. Empecé con libros como Henri Charrier, Papillon, después fui leyendo Silvia Sheldon, Sollo, Agatha Christie, Pablo Coelho, Jorge Bucay, Isabel Allende. Fui comprometiéndome con un montón de libros, digamos, que circulan entre nosotros, ¿no? El Señor de los Anillos también, entre nosotros, ¿cuál era? El del Dragón Rojo, etcétera. Bueno, fui leyendo esos libros y a partir de que tuve una base, una inteligencia, una plataforma, digamos, literaria, recién ahí. Más allá que la plataforma literaria no seguía un ritmo, digamos, lineal, puesto que como leía cosas espirituales, también leía cosas de ficción, como leía cosas de ficción, también leía cosas reales en cuanto, por ejemplo, Papillon, digamos. O por ejemplo Aníbal Barcas, y bueno, etcétera. Entonces eso fue lo que yo después empecé a escribir, ¿no? Y a medida que pasaba el tiempo, que fui introduciéndome en la universidad, fue de alguna manera perfeccionando ya el pensamiento y la autobiografía de un profesor, La vida de un gusano, tiene que ver con mi libro, el cuarto libro. Humildemente he escrito 5 libros en contexto de encierro, siendo uno de los principales, humildemente también, seres humanos que ha escrito en contexto de encierro tanto libro. Y por un lado, sentirme orgulloso de eso, pero no tanto con tanto egocentrismo, sino como yo creyendo en mi trabajo como artista, digamos, yo creando y creyendo en lo que hago. Bueno, en cuanto a esta biografía, es un tema de que yo tenía que escribir mi vida, por lo menos hasta los 17 años, que fue que me pegaron los tiros. Yo igualmente caigo preso a los 20, después de 3 años más, sigo en la calle, todo, pero en ese principio, a los 17 años, es hasta los 17 años mi vida. Y cuento desde mi infancia, digamos, ¿no? Bueno, cómo me crié con la banda de Rosendo, cómo me crié con otra banda, cómo fui delinquiendo. En cada capítulo hay 2 muertes de amigos, de seres queridos, de compañeros, y es un tema bastante... Es mi vida real, digamos, lo que me ha pasado realmente en mi vida. Más allá de que esté centrada en la delincuencia, el libro esté centrado en la delincuencia y esté centrado en la amistad, pero también tiene que ver algo con eso, digamos, Autobiografía de un gusano. Tiene que ver de un profesor, tiene que ver con la vida que realmente se vive ahí adentro. No una mentira, una ficción como están acostumbrados hoy en la tele a poner en los programas, en la tele, etcétera. Tiene que ver con un tema de cosas. Y en cuanto al proceso, la empecé a escribir en 2000, 5. Igualmente yo ya tenía planificado escribir mi biografía de chico, digamos, de cuando era pibe. Según mi hermana dice que en una vuelta, así en pensamiento, le dije, estaba acostado yo en una cama molinera y le decía, yo cuando crezca voy a escribir la historia de mi vida de los pibes, pero voy a tener que sufrir un tiempo bastante largo y después lo voy a escribir. Y todo eso pasó. ¿Cómo el arte y la palabra pueden construir otros mundos posibles? Pregunta número 5. Y bueno, habría que preguntarle a aquellos sobre que escriben mundos diferentes, ¿no? Como por ejemplo el que creó El Señor de los Anillos, o La Guerra de las Galaxias, o etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Otro mundo posible paralelo existe dentro de la literatura, y eso es lo que hace posible también la imaginación, que pueda volar, ¿no? Digamos, una persona que tiene mucha imaginación no está mal, pero dentro de nuestra cultura, dice que está mal. Pero Albert Einstein tira una frase acerca de esto, ¿no? Que prefería la imaginación, ¿no? Porque la imaginación no se limita, ¿no? Digamos, ¿no? Tiene que ver con unos límites, ¿no? Es como ¿y cuál es el límite, no? Como en la locura, ¿cuál es el límite de la locura? Y la locura es no ser consciente ni del bien ni del mal, es algo que se da naturalmente, digamos, ¿no? Como eso, ¿no? Como ya no tener ese juego dentro de la cabeza, digamos. Y para mí el arte y la palabra influye mucho en todo, digamos, en lo que nosotros hablamos, en lo que nosotros decimos, cómo nos comportamos, etcétera, digamos. Para mí el arte ha caído en una etapa de mi vida muy difícil, y lo cual me aferré mucho, y para mí fue una forma de sobrevivir, y hasta el día de hoy la considero una forma de sobrevivir. Para mí el arte todo. Yo, si bien trabajo como profesor dentro de la universidad, dentro del colegio, para dirección de escuela, todo, mis sueños son el arte, no es ni ser profesor ni cosas. Ser profesor pasó a ser una etapa de como que yo tengo que pagar con la sociedad. Y más que nada ética, no moral, sino que es como dar un pago de mi mal comportamiento contra la misma, digamos, ¿no? Ser profesor, porque con lo poquito que pagan, poco más lo hacemos ad honores, digamos, ¿no? Pero bueno, hasta acá, Wacky, pensadora de villero contemporáneo de Fuerte Apache. Saludo a todos, gracias por todo, bendiciones. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.